Muy buenas tardes para todos. Hoy queríamos empezar el programa, yo quería empezar el programa y Gustavo adhirió a eso, recordando a una gran amiga que lamentablemente nos dejó, una parte de ella nos dejó esta semana, Manuela Fingeret. Manuela Fingeret, una mujer admirable, a quien yo tuve el gusto de conocer y compartir con ella algunos momentos, mujer que nos ha dejado un legado en sus obras, pero también en su ejemplo, en sus convicciones, en su fortaleza. Nosotros estuvimos un poco con la familia en estas circunstancias, pero queremos dejarle nuestro gran abrazo a sus hijos, a su esposo Julio, y recordarla en este momento, porque para mí es muy importante. Importante cuando alguien parte, recordar algunos momentos vividos o compartidos. Y en este caso era algo muy festivo porque era una cena en un lindo restaurante de la calle Libertad, no vamos a decir el nombre, y ahí estábamos un grupo de mujeres, de amigas, charlando. Y yo había llevado mi grabador y Manuela acababa de publicar un libro, y en ese contexto quisimos tener una charla con ella. Entonces, recordamos ese momento, la recordamos a ella escribiendo, la recordamos con toda la fuerza y la voluntad de seguir trabajando, y esto es lo que queremos compartir. Manuela, acaba de aparecer Ajo para el Diablo. Me gustaría que le contaras a la audiencia de Radio Nacional el porqué de esta novela, cómo surge, cuánto tiempo te llevó a escribirlo y lo que tengas ganas de contarnos. Bueno, esta novela en realidad la empecé a escribir hará más o menos unos 5 años. Empecé a los 5 años como a tirar algunos cables, como sucede a veces, algunas situaciones, algunos personajes que se me van ocurriendo. Luego la interrumpí por un tema personal, la interrumpido durante 2 años y la volví a retomar hace 2 años. Y bueno, la novela cambió, obviamente. No es que la intención de la novela haya cambiado, porque la intención siguió siendo la misma, pero la intensidad de los personajes, la calidad de los personajes e incluso las características de los personajes sí cambiaron en estos 4 o 5 años. Se fueron modificando e incluso se fueron modificando, para aquellos que escriben novelas lo saben perfectamente, que los personajes van tomando vida propia. Entonces, esos personajes se fueron modificando incluso en cuanto a la relevancia que tenían en un principio y la relevancia que fueron tomando después. ¿Qué repercusiones tenés hasta el momento? Sé que tenés comentarios de gente que no puede dejar la novela, cosa que en la que me podría sumar. Ah, bueno, me alegro mucho. Sí, vos sabés que me han dicho sobre 4 o 5 personas que la han leído como un thriller. A mí me ha llamado poderosamente la atención porque yo, me gustan algunos escritores de thriller, los clásicos, pero no soy una escritora de thriller ni una lectora de novelas policiales asidua. Sin embargo, me dicen que la novela tiene un ritmo que va llevando al lector a una especie de deseo de seguir leyéndola para ver cómo termina. Y bueno, es un aporte. Siempre el lector hace un aporte. Bueno, y el aporte de Manuela es muy grande y su apasionamiento también, y yo la voy a recordar siempre como una mujer apasionada. La última vez que tuve el gusto de compartir con ella fue festivo el momento que compartimos. Me acuerdo, fue en Caras y Caretas, fue el cumpleaños de María Seoane, la directora de la radio. Esto fue el 26 de enero de este año, donde compartimos un rato, donde se la veía muy bien. Me acuerdo que entre estas cosas culturales que se podía hablar con Manuela, también se podía hablar de Pilchas, y yo me acuerdo que tenía una campera preciosa y de eso también hablamos. Bueno, nuestro recuerdo muy cariñoso para Manuela Fingeret.